La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Noche con dos minutos. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien. ¿Y tú qué tal, Venus? Súper bien. ¿Y tú, Lobito, cómo estás? Pues muy bien, ¿no? Y bueno, vamos a dar rápidamente el tema del día de hoy. Vamos a continuar con lo que nos quedamos el programa pasado. Hoy, bueno, el jueves pasado dijimos que hoy vamos a hablar sobre los tipos de meditación, que son muy interesantes. La vez pasada hablamos sobre la meditación y sus beneficios. Yo creo que obviamente es un tema que abarca mucho. Este artículo, pues vamos a darle el crédito de dónde lo estamos sacando. Es de la página Psicología Online, para que ustedes, si están más interesados en leer todo el artículo completo, pues vayan ahí. Y fue escrito por una psicóloga, al parecer, de nombre Elia Tabuenca, ¿ok? Entonces vamos a tomar ahí unos pedacitos. ¿Tabuenca? Sí, creo que así es el apellido. Y de ahí vamos, pues, a hablar un poquito acerca de los tipos de meditación. Hay muchos más, yo pienso, pero este es el que abarca más, el más completo, ¿no? Entonces, antes de iniciar con el tema, ¿cómo se siente que ya se va a acabar en enero del 2022? Pues es típico, ¿no? Típico de que empiezas a hacer cosas y se te van pasando las semanas. Y ya se viene el 14 de febrero. Ya se viene, pero no dentro de... O sea, digo, para que vayan planeando ahí los que tienen los que tienen planes. Y ya después planeamos. Y los también tienen el cumpleaños de su servidora. Mejor no planeamos. Nos quedamos donde estamos, ¿no? En el presente. ¿Y tú, Lobita, tienes planes para... ¿Estás meditando para el 14? Pues ya veremos. ¿Ya verás? Ya veremos. ¿Con qué de Lobita? ¿Qué cae? ¿Qué día cae? ¿Este fin el de semana? El viernes. Ah, no. ¿El 14? Ajá. El 14 el cae lunes. Pues entonces no, me la voy a pasar trabajando. ¿Qué pedo? Sí, sí. Pues tal vez va a celebrar eso con Lobitas el sábado y domingo, ¿no? Exacto, eso es lo que estoy estaba... refiriendo, de que... Sí, sí, sí. Estaba viendo los fines de semana. Estaba viendo si... No importa si cae o no cae. Pero es que él estaba viendo si iba a festejar el sábado, el 14 con una en específico o no. Pero como ya vio que cayó el lunes, pues dijo, pues no importa, ¿no? se puede ir de party muchos 14 de febrero. Pero bueno, ya regresando ahora sí, vamos a empezar con el tema. Tipos de meditación. En este artículo nos hablan de 7. Dije 9 ahorita, ¿verdad? Sí. Pero. Sí, dice 9. Ahí son 9. Sí. Cual. Lo que pasa es que en el otro artículo había 7, pero era la misma imagen. Pero bueno, como les decíamos, los tipos de meditación que manejan en psicología online es el budista, que ahí nos podrá a dar a conocer Marte, así que vamos a empezar. Si tú quieres meditar, pero no sabes qué tipo de meditación es ideal para ti, pues aquí cuando escuchas tú la información acerca de la meditación budista, vipassana, zen. Sí, últimamente la computadora anda haciendo de sus, así como despierten, despierten. Ahí. Producción. Es que el lobito se está distrayendo por ahí y le están poniendo el gallito, ¿no? No, estoy concentrándome en el la tema, concentración. En el tema, estoy meditando. Acá está la meditación y el tema, ¿no? Y bueno, decíamos que existe el tipo de meditación budista, vipassana, zen, toglen, sochen o dochen. El mantra, el kábala, chakra y trascendental. Entonces vamos a empezar con el budista. ¿El budista en qué se enfoca, Marte? Bueno, para empezar quiero decir que todas las meditaciones que estás viendo, todas están basadas en la tradición budista. Realmente nada más le pusieron budista como para que ponga más atención a eso. Pero sí, la meditación budista primordialmente, la más básica, es que estés viviendo el presente. Okay. Pero eso básicamente es lo que hacen todos los días, en cualquier momento, a cualquier hora. No tienen que estar básicamente en pose ni siquiera meditando profundamente para hacer esto. Tienen que aprender técnicas para estar totalmente despiertos a cada momento y no irse ni al pasado ni imaginarse un futuro que no existe. Ok, ¿y cuál es la técnica aparte de lo que me estás mencionando? O sea, ¿qué es lo que hacen usualmente para la meditación budista? Generalmente para esto hay muchas técnicas. Una de ellas es centrar tu atención en la respiración y ir profundamente hacia adentro de tu cuerpo, realizando lo que es un escaneo por todas las partes de tu cuerpo, pero también por todas las partes de tu mente, sobre qué es lo que te está llamando, y dejarlo a un lado, así como vamos a encontrar la verdad dentro de nosotros mismos, y en eso se enfoca en que las soluciones las puedes encontrar dentro y no te distraigas con las cosas que ya vienen. Entonces te enfocas en ciertos puntos cada vez de que haces la meditación, o simplemente te concentras en varios puntos al mismo tiempo, también en la misma meditación. Generalmente yo en mi meditación me concentro en diferentes partes que me ayudan a concentrarme en el presente, como es dejar ir el pasado a través de un ejercicio, olvidarme de lo que no existe, como es el futuro, y de los miedos con otro ejercicio, y básicamente estar centrado en que el presente es perfecto y absorbe todo lo demás, y que soy parte de eso que absorbe todo lo demás. Qué bonito. Y de hecho, pues esas son las enseñanzas del Buda, ¿verdad? Exactamente. Nosotros estamos enfocados mucho en el pasado, vamos siguiendo nuestros pasos y vamos corrigiendo, vamos trazándolo, pero a través del pasado y el futuro, ¿no? Pronosticando lo que me puede pasar gracias a ya los recuerdos que yo tengo de lo que me ha sucedido. Y digo, si hago esto, probablemente me pasa esto, ¿no? Estamos en un saltar y nos desenfocamos del presente. Cuando tú practicas este tipo de meditación budista, ¿qué es lo que consigues? ¿Qué beneficio nos podrías decir? Pues una de ellas es estar concentrado. Realmente tienes que dejar ir todas las cosas que te están molestando y relajar tu mente porque es fundamental para no estar fijado en algo. Uh-huh. O sea, hay un tipo de meditación en la que meditas fijando tu atención en un solo punto, y esa no es el tipo de meditación a la que estoy hablando. Uh-huh. Entonces, en la que estoy hablando es relajar tu mente, pero mantenerte en el momento presente donde estés, ahí estás presente. Entonces, también conectar con tu interior es otra de las cosas que logras, y controlar todas las cosas que se te vienen de repente, los pensamientos, los sentimientos, los recuerdos, las cosas que te molestan, de que piensas que es de una forma y de repente te vas descubriendo que todo esto es una forma y la forma es pasajera. Entonces nada es para siempre excepto el uno. A mí lo que me llega a pasar es de que empiezo a pensar de que tengo, supongamos que me voy a pasar tiempo con unos amigos y de que les tengo que explicar por qué hice ciertas cosas, es decir, como cambiar de trabajo. Entonces me pongo a pensar en los problemas que tuve en el trabajo pasado y me empiezo a estresar yo solo, y de repente así como que tengo que parar y pensar: eso estuvo en el pasado, güey. Ya no te tienes que preocupar. Disfruta el presente. Pero el chiste es de que la mente, como cosas de que ya ni siquiera tienen ya no nos afecta, nos sigue como que trastornando un poco, ¿no? Cosas que ya no están en tu momento te siguen afectando. Sí. Sí. Bueno. ¿Y tú practicas la meditación budista también? ¿O? No, así nada más cuando tengo ese tipo de sentimientos. Uh-huh. Ahora sí como que me trato de enfocar en el presente, como dice Marte. Así como que digo, ¿sabes qué? Eso ya no te va a afectar. Uh-huh. Y eso me ha pasado con varias cosas, así como problemas de que tuve con novias o con amigos o trabajo, de nada más empiezo a pensar de lo que pasé, de repente digo, pero ¿para qué me preocupo? Eso ya estuvo en el pasado, disfruta lo que tienes ahorita. Ok, bueno, vamos a pasar al siguiente tipo de meditación, y esta es la meditación vipassana con doble S. Como vi pasar, ¿no? Pero ese es otro tipo de meditación, y esta es una meditación que se le conoce como meditación penetrante. ¿Por qué? Porque al utilizar este tipo de meditación, esta práctica se enfoca a que tú puedas ver las cosas tal cual son, ¿no? Y como realmente son. Y este tipo de meditación se basa en la técnica de mindfulness, y se sigue pues una técnica que se basa en la introspección. O sea, tú empiezas a observarte de forma individualizada para conectar con tu mente, que es un poco distinta a la que yo me enfoco, ¿no? Pero que también es muy buena para la gente que tiene muchos pensamientos negativos o muchos recuerdos que vienen a tu mente y que te causan sufrimiento, que te causan estrés. ¿Por qué? Porque al momento de que tú empiezas a analizarte, a hacerte una introspección, de decir, ¿por qué me vienen estos pensamientos? O sea, es como analizar tus recuerdos del pasado, pero adentrándote a reconocer, ¿no? De que te estás molestando, te estás estresando por cierta situación, ¿no? Que tú viviste. Entonces, como tipo ego check. Ándale, sí. Y ahí pues se siguen unos pasos para que te des cuenta, ¿no? De qué conductas y qué hábitos puedes promover. La conducta pura. Aquí le llaman así. Y esta te ayuda a realizar meditación vipassana, que es esencial que uno se aleje de las mentiras, ¿no? Y también, de hecho, pues yo creo que esta no le funcionaría al lobito. Porque es esencial, mira, lobito, que te alejes de las mentiras. Eso sí, pienso que lo puedes hacer. Y dice, y también de la actividad sexual, o sea que... ¡Pase! O sea, y así que puedes tener la mente totalmente preparada para ser observada al detalle. No, esa no es la mía. El celibato, ¿sí se dice celibato? El budista, yo creo que, yo me voy a regresar al budista. Ahorita va ganando. A la meditación budista. Pero eso es supuestamente pues para que te mantengas más enfocado en lo que está sucediendo en tu entorno. La respiración es otra, obviamente, otra técnica que se aplica en este tipo de meditación vipassana. Yo creo que la mayoría se va a aplicar la respiración, ¿no? Y me imagino que también ha de, en esta de estar, supongamos, lo que es las toxinas, ¿no? Dejar la el cigarro, la comida chatarra, sino tratas de mantener tu cuerpo lo más sano, ¿no? Pues, no dice, pero me imagino que podrías... De hecho, pues uno sabe, ¿no? Si quiere o no quiere, si te está haciendo daño, pues no hay que darle ese tipo de alimentos. Pero bueno, ya eso es otra cosa. Otra cosa. Y bueno, también aquí te dedicas a observar tus sensaciones, es otro paso, ¿no? Tenemos que ser conscientes de las sensaciones que estamos experimentando y controlar muchísimo y no reaccionar ante ellas. Por ejemplo, ahorita... Si hay un encuentro con alguien y tal vez te molesta lo que está diciendo, te está estresando, pues lo que hace usualmente una persona es debatir o expresarse y decir no estoy de acuerdo, ¿no? O enojarte. Entonces aquí es como decir, a ver, tranquilo, contrólate, no reacciones o no sobre reacciones, ¿no? Tenemos que convertirnos en espectadores de nosotros mismos. Otro paso... desprender amor y bondad. El objetivo... Como la lobita, sí. El objetivo de este tipo de meditación es emanar el bien en el mundo y por eso uno tiene que limpiarse, como dijo Lobito, y depurarse para poder tener una actitud positiva ante el mundo. Entonces, pues sí, ¿no? En la depuración viene el no comer esos alimentos que pueden hacer daño, ¿no? Entonces es más que nada relajarte, conectarte con tu auténtica esencia, perdón, y también desprenderte de pensamientos improductivos. Y bueno, con estas dos nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita volvemos con más tipos de meditación. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Para ti, estar de nuevo junto a ti, estar de nuevo junto a ti, mi corazón no... La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche con 23 tora, minutos y estás escuchando tora, a tu programa tora, Venus versus Marte y seguimos con el programa y el tema del día de hoy, que es los tipos de meditación. Para la gente que nos estaba preguntando la semana pasada sobre más información sobre estas sobre lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de la meditación, de qué eran los beneficios. Y nos quedamos en el hecho de que no había suficiente tiempo y que les íbamos a dar un programa sobre los temas. Sobre los tipos de meditación. Y bueno, estamos hablando ahorita de la meditación Zen. Ahí nos quedamos. ¿Cómo se realiza entonces la meditación Zen? ¿Nos quieres decir entonces, Lobo, cómo es la meditación Zen? Que es, la meditación Zen es la que por lo regular ves a los budistas hacer en las películas, de que están sentados, tienes que estar sentado, tienes que tener una posición, tu espalda tiene que estar derecha y la barba para abajo y las manos sobre el vientre, así pasando el vientre. La barbilla. No, las manos en el vientre. Sí. Ajá. No, dijo la barba abajo. La barbilla. Perdón. Y bueno, también los ojos tienen que estar abiertos y focalizar la mirada hacia abajo, como quien dice, ser humilde. Me imagino que te aprendes o empiezas a aprender haciendo esta pose. Este tipo de meditación no es recomendable para los principiantes, sino para los que ya tienen práctica. Porque tienes que tienes que enfocarte, tienes que mantener la posición por mucho tiempo y no es muy fácil así, tienes que en realidad pensar en la posición. Y de las cosas de que te ayuda es de que te ayuda a tranquilizarse, te ayuda a enfocarte, te ayuda con tus sentimientos y emociones y aprender a vivir el presente, porque tu mente se tiene que enfocar como de nuevo en el presente. Toda la meditación tienen ese objetivo, aunque no nos las vayan a decir tal vez otras, pero se enfoca eso, ¿no? La mayoría del tiempo uno medita. Esta se enfoca en la respiración y en la observación. O sea, son las dos cosas que necesitan estar pasando. Yo diría que este es el que yo me refería con un solo punto de observación. O sea, cuando estás básicamente viendo por qué la mosca voló. Realmente, cuando las cosas que nunca te has preguntado las puedes estar pensando en ese momento y estás básicamente fijo. Estás fijo en ese punto, no tanto para explorar sobre otras cosas ni para llegar a un lugar, simplemente porque nunca has puesto atención en esa singular persona o singular cosa. Entonces, se podría decir que eso es más como lo que haces tú, Venus. el tipo de respiración, el tipo de meditación que haces, sí, lo haces con los ojos abiertos, pues me imagino que es más como este. No, lo hago con los ojos cerrados. Ah, lo haces con los ojos cerrados. Pero sí lo hago sentada y también es una respiración profunda, pero no es la Zen, pero sí es muy parecida. ¿Se podría decir que en este tipo de meditación es cuando hacen mucha gente el sonido para poderse concentrar en esa cosa y nada más? No, ese es otro, no. Pero ya viene a continuación. Entonces, ese más tiene que ver con la vibración y los cantos que se producen, que son oraciones realmente. Los ruidos que tú escuchas cuando le pegan al gong, al cuenco tibetano, es básicamente la vibración, tienes que emitirla tú también, y se puede decir que es el tipo de oración de los monjes tibetanos. Mm-hmm. Obviamente eso es... Y budistas. Y los budistas, obviamente, porque los budistas y los tibetanos es la misma cosa. No es la misma cosa. No es la misma cosa, pero están en el mismo lugar. Bueno. Ok, ¿y cuál es la siguiente que nos vas a hablar? Bueno, de la meditación Toglen. Y realmente la meditación Toglen es de las más populares porque se tiene base budistas, pero con influencias tibetanas. Como quien dice, esto sí es más como lo que estamos acostumbrados aquí en el oeste cuando pensamos en meditar. Realmente es conectar con nuestro sufrimiento interior para poderlo superar o no prenderte de estas cosas que son temporales o que son, ¿cuál es la palabra?, extremas. La meditación tibetana y la budista en general requiere que uno no se aferre de cosas que son pasajeras, y también que no te vayas a los extremos de las emociones, o sea, no te vayas ni al amor así desbordado que la gente pierde la cordura, ni a la ni al enojo, que también es el mismo lado pero el opuesto lado de lo mismo, que es esa emoción. Entonces, los beneficios que te pueden traer, bueno, otra de las cosas que tienes que hacer cuando haces esta meditación es darle la cara a tus miedos o a tus dolores y hacerte más fuerte a través de él, ¿no? O sea, como la gente que atraviesa los pedazos de carbón hirviendo, okay, bueno, o calientes, y pasan corriendo básicamente sobre ellos para atravesar ese miedo, ¿no? Mm-hmm. Y bueno, entonces el tipo de meditación es perfecta para superar cualquier obstáculo en tu vida. Dice que vas a tener que aceptar un poco el sufrimiento para que puedas encontrar los beneficios de esta meditación. ¿Cuál es este tipo de meditación? Es la Toglen. Toglen. Sí, Toglen. Bueno, pues ahora nos vas a decir la meditación Soksen, Dobsen o Soksen. Ah, bueno, pues Toglen. ¡En esta esquina! Eso sí. A ver. Ese es un cuenco tibetano. Y bueno, la meditación es Soche, ¿o cómo es? Sí. ¿Entonces? ¿Hasta qué? La loba dice, ¿qué onda con ustedes? Bueno, también es otro tipo de meditación muy conocida y también está muy relacionada con el budismo tibetano, y se trata de una práctica que lleva a cabo una personalidad tan conocida como el Dalai Lama. Yo creo que muchos conocemos al Dalai Lama, ¿no? Es una manera muy natural de hacer este tipo de meditación, y lo que se pretende aquí es conseguir que el estado meditativo sea un estado natural y habitual en el ser humano, ¿no? Hay gente que, pues obviamente, que practica este tipo de meditación Sochen, no sé si se pronuncia así, o Tochen, pero no se tiene que realizar ningún tipo de respiración especial para aquellos que dicen, no, la respiración pues yo no puedo, no tienes que pronunciar ningún mantra. Es un tipo de práctica que puede realizarse con los ojos abiertos y que percibe pues un objetivo muy claro, muy sencillo. darnos cuenta del gran poder que hay en nuestro interior. El lema o la frase, ¿no?, de esta práctica es: solo respirando, solo sentándote, solo siento. O sea, prácticamente ser consciente de tu existencia, ¿no? Porque si estás consciente de que estás respirando, estás consciente de que hay vida en ti. Y si solo siendo eres tú, o sea, no pretendes ser algo que no eres o algo que quieres tú ser, ¿no? Exactamente. Y bueno, tú dirías otra frase, ¿no? Creo que tú dices: ya estás existiendo, ¿no? O sea, cuando las cosas de repente se te hacen demasiado difíciles o simplemente no estás sentado en el presente, dices: realmente no necesitas nada, ya estás existiendo. Exactamente. Bueno, entonces, la meditación mantra. La meditación mantra. Mantra. Se basa en los cánticos sagrados que emiten las personas cuando llegan a un profundo estado meditativo. Realmente hacen vibrar las cuerdas vocales y estas ondas vibratorias son las que básicamente ayudan a la meditación para que la mente se relaje. Yo siempre uso ese tipo de meditación cuando me estoy bañando. De hecho, este tipo de meditación, hay un pues un gurú que utiliza pues este tipo de mantras. No sé si le llaman mantras, pero pues la mayoría cuando escuchamos ese tipo de sonidos pues decimos es un mantra, ¿no? Y la verdad es que sí, hay frases, hay cantos que realmente te relajan y puedes sentir que ciertos sonidos sí te están activando ciertas partes de tu cuerpo, ¿no? Otros los ven a través de los chakras, que creo que también vamos a hablar de una meditación de los chakras, ¿no? Pero es importante para la gente que le gusta, ¿no?, sentir su cuerpo a través del sonido, pues que practiquen este tipo de meditación mantra o del cuenco tibetano, porque este sonido que tú hiciste, Marte, si quieres hacerlo, hay muchos cuencos con diferentes sonidos y diferentes beneficios para el ser humano. Yo estaba observando un video de los hacen, obviamente, del Tíbet. Y había uno que realmente me sorprendió porque era grande, pero le ponían agua y al momento de pasarle pues este palito, el martillo que le llaman, empezaba el agua como si estuviera burbujeando, como obviamente con vida, ¿no? Y nada más de pasarle así y empezaba a hacerse más y más y más. Y al momento que tú lo escuchabas y tú lo observabas, sí sentías como que te estuviera limpiando tus ojos. Y exactamente lo que decía la persona, no es de que te terapees tú, ¿no?, sino que de repente empiezas a ver algo que se está, no sé, regenerando tal vez, ¿no? Y así hay muchos sonidos de los cuencos tibetanos que te despiertan tus chakras. Obviamente el sonido relaja para la gente que tiene insomnio, por ejemplo. También las luces. Hay veces hay gente que vende como lentes oscuros con luces y se prenden y empiezan rápido y como que empiezan a hacerse más despacio, más despacio, más despacio. Y es exactamente la que estamos haciendo. Gracias. Es que él está adaptando su propia tipo de meditación lobinskica, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita. No, bueno, tienes que tener un bong de cierto tamaño que haga la vibración en el agua. Esas ondas vibratorias. Y tiene que hacer demasiado suficiente humo. No, con una fuca no, porque es bong. No, se llama, ¿cómo? Cuenco o tazón. Cueco. Ok, otro tipo de meditación. Otro de los tipos de meditación, y este es el único que no está relacionado con el budismo, es la meditación Kabbalah. Y la meditación Kabbalah viene de, bueno, es realmente una rama del judaísmo que se dedica a realmente al estudio matemático de patrones dentro de la Biblia. Y con todo esto, pues obviamente la meditación Kabbalah tiene que ver con la práctica que ellos tienen para acercarse a Dios. O sea, que tratan de visualizar al Ser Supremo. Eso es lo que dicen que, pues lo que hacen cuando están haciendo esta práctica de la meditación Kabbalah. Okay, entonces es más acercarse, más religiosa, ¿no? Esta es la única que es religiosa y obviamente tiene un fundamento en el judaísmo, o sea que en el Tarot, no, en el, ¿cómo se llama? El libro sagrado de los judíos, la Taba, la Tara, bueno, el libro sagrado de los judíos. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este precioso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Jugando y con ustedes, Eri y Natalia. La yo quería ser más feliz y te acostumbraste tanto a mi amor que mi corazón estalla de dolor. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la noche con 45 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y esta noche estamos hablando del tema de los tipos de meditación y obviamente estamos dándole un seguimiento al tema que vimos la semana pasada, que era los beneficios de la meditación y qué es la meditación. Entonces, bueno, estamos hablando de la meditación Kabbalah, ya acabamos de hablar de eso. Y ahora vamos a pasar a la meditación chakra, que obviamente por su nombre indica los puntos chakras que están en el cuerpo. Son los puntos energéticos. Sí, los puntos energéticos que están en el centro, en el eje central del cuerpo. Y que vienen desde arriba y atraviesan todo el tronco hasta los genitales. Son 7 chakras. Aunque ya se ha estudiado más y otros dicen que no, que hay 8 chakras, que hay 9 chakras, que hay otros más, pero para la gente que les encanta este tipo de temas acerca de los chakras, hay muchos libros y hay muchas prácticas para despertar los chakras, para sanar tus chakras, y cuando uno se mete más en de esta información, pues comprende también muchas cosas, ¿no? Que cuando te duele, por ejemplo, una pierna, o te duele la planta del pie, o te lastimaste, o te fracturaste, no me estoy riendo por eso, ¿no? Sino porque se me pegó la lengua. Tiene que ver con el primer chakra, y ese chakra, que también le llaman el chakra tribal, ¿ok? Chakra. Sí, y ese pues se enfoca mucho en lo que eres tú con tu tribu, o sea, con tu familia. Probablemente estás enojado con alguien de tu familia, o te preocupa alguien de tu familia, tus padres, tus hermanos, o tus hijos, o tu pareja. Y es muy probable que si tú tienes un problema en el pie, no te estás dando cuenta, ¿no? De que estás bloqueando ese tipo de energía, o estás atrayendo algún tipo de accidente para que se manifieste ahí. Y como dijo Marte, o sea, tiene que ver en todas las partes de tus piernas y también en la parte reproductiva del hombre y la mujer. Y así pues se van subiendo los chakras, del plexo solar, el que está por acá en la frente, o sea, en el estómago, o sea, son 7 chakras. Y está muy interesante porque, como les digo, todo está relacionado con partes de nuestro cuerpo, nuestros órganos, y tiene que ver con algo que estamos pensando y que lo estamos bloqueando. Sí, estas meditaciones hacen, o la gente que las hace, hacen visualizar los chakras como si fueran espirales de energía y cómo se van expandiéndose por el cuerpo. Realmente estas son meditaciones guiadas generalmente, y consiguen mejorar el flujo energético del cuerpo y paliar cualquier malestar que se experimente. Otro de los tipos de meditación es la meditación trascendental. ¿Y qué es lo que es la meditación trascendental? Trascendental. Sí. ¿Cuál es? Bueno, esta se tiene que practicar y se tiene que repetir un mantra, casi como las que hablamos de la meditación de mantras, ¿no? Y se tiene que hacer dos veces al día durante 20 minutos para que tú puedas conseguir los beneficios. Entonces, cuando tú haces estos mantras, que puede ser yoga, ¿no? ¿Qué es lo que iba a decir del gurú, del Sadguru? Pues esto en la vez es pasada lo que y no sé, me interrumpí yo misma. Pero bueno, tú empiezas a decir estos mantras y empiezas a obtener la calma espiritual, buena energía, optimismo, te relajas, desprendes energía bondadosa al universo, ¿no? Y entonces ese tipo de meditación, que ya es el último que les íbamos a mencionar, creo que ya abarcamos los 9. Yep. Pues es más sencillo, porque si tú dices, no, es que no puedo con la respiración, o no puedo con este tipo de posición, y me gusta, o sea, me gusta escuchar música para relajarme, si eres de las personas que cuando vas a estudiar o tienes algo difícil, ¿no?, para concentrarte, recurres a la música para relajarte, entonces tal vez este tipo de meditación es el que te va a ayudar, ¿no? Si realmente tenemos la oportunidad de hacer las meditaciones todos los días y obtener los beneficios a través de la práctica, que realmente es lo que se requiere para obtener los beneficios, porque no nada más se trata de saber esto como si fuera un conocimiento de la mente, es trascender la mente. Entonces es obvio que para liberar la para mente, poder alcanzar los beneficios, también tienes que desprender energía bondadosa al universo. O sea, obviamente la gente que hace esto mucho tiempo es porque recibe los beneficios y porque ha visto que realmente sí hay una conexión extra con todo lo demás. Y bueno, pues yo en lo personal he visto que cuando uno hace la meditación, para mí me funciona hacerlo en las mañanas, pero Venus creo que prefiere más en las tardes, noches, ¿no? Entonces, ¿a qué hora? Supongamos, en lo personal yo hago meditación cuando estoy estresado, si no es a cierta hora, y eso me ayuda a quitarme el estrés en el trabajo y hacer mi trabajo mejor. O exactamente cuando estoy preocupado por ciertas cosas, paro lo que estoy haciendo, trato de que en realidad desprenderme de todos esos malos pensamientos o problemas que tengo y sigo adelante. Y algunas veces para mí puede tomar de 2 minutos a una hora, depende el tipo de cómo me siento. Ok, entonces, ¿qué tipo de meditación haces tú? Yo hago varias, así es, depende del lugar de donde estoy y cómo, supongamos, algunas veces el hecho de nada más escuchar música que relaja, de tratar de dejar de pensar en los problemas que tengo, algunas veces el hecho de que simplemente estoy en el camión y estoy así como que a punto de explotar, en el camión trato de relajarme, de respirar, de pensar en otras cosas menos en los problemas y te digo que son algunas veces 2 minutos que me ayudan a poder reiniciarte. Exactamente. Muy bien, Lobito. ¿Y qué me preguntabas tú, Marta? ¿Que a qué hora haces tu meditación? Yo así de hacer la meditación, al menos de que lo requiera bastante, lo hago antes de la hora de comer, o sea, entre esas horas, pero casi durante todo el día yo me pongo a hacer la respiración profunda, entonces sin esperar algo, o sea, no porque esté estresado o algo, sino que ya se vuelve como un hábito, que de repente yo estoy así de la nada y ya estoy haciendo la respiración profunda. Y me gusta mucho porque obviamente vuelven a venir, no sé, esos momentos de lucidez, no sé cómo decirlo. Entonces me hace sentir que realmente estoy en donde debo estar, ¿no? Que es lo importante. Supongamos uno de los más importantes meditaciones es cuando no puedo dormir. Empiezo a concentrarme en la respiración, a relajarme, a enfocarme y puedo descansar mejor. Sí, sí. Obviamente cuando alguien tiene problemas de dormir, como ya hemos dicho, concéntrense en por lo menos contar su respiración de inhalar y exhalar. Ahora hasta los celulares tienen, hay una opción de que si estás estresado, te pone un beep, ¿no? De que beep y luego inhala, dice. Y te pone ahí 3 segundos, exhala, o sea, y te va contando y te está diciendo cuántas respiraciones hiciste y por minuto, y obviamente te relaja. Pero realmente, o sea, lo importante aquí no es cuál meditación es mejor o peor. Creo que cualquiera que te ayude a estar presente y a quitarte todos esos pensamientos que te están estresando, pues va a ser la ideal para ti, ¿no? Sí, como dice Venus, pues a practicarla, y pues ese es el final de este programa. Esperemos que les haya gustado y que reciban los beneficios de cualquier tipo de meditación que hagan. ¿Alguna otra cosa que quieran decir antes de cerrar el programa? Buenas noches. Que estén presentes, en este instante presente, y que este momento es el mejor momento que puedes tener porque por algo lo estás viviendo. Y sean felices. Muy bien, pues buenas noches, esperemos que les haya gustado el programa y esperemos contar con su presencia el próximo jueves a las 7 de la noche. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Hasta la próxima.